Nosotros hoy, como le digo, tuvimos una reunión a las 9 de la mañana que acaba de terminar hace pocos minutos, donde aunamos conocimiento más o menos de lo que era, lo que se trataba la marcha, la paralización, de cómo se iba a llevar a cabo hoy día y mañana, de qué era lo que teníamos que hacer, y acordamos todo lo que tiene que ver con la marcha de mañana. ¿A qué hora está prevista esa movilización? A las 11 de la mañana nos vamos a juntar en la plazuela Yungay. Bárbara, a ver si recordamos cuáles son como los motivos principales de este paro de ustedes. Sí, el motivo principal es la ley 20.905 que trata de la homologación de, en este caso específico, los sueldos de las funcionarias BTS con las de Junji. ¿Había algún compromiso por parte del gobierno con ustedes en términos de homologar aquello? Sí, claro que sí había un compromiso. Bueno, esta fue una ley que salió, que se realizó a puertas cerradas por parte del gobierno en Junji, y donde no se ha tomado mucho en cuenta la opinión de las funcionarias, ya que trabajaron ellas solo, no hubo gremios incluidos en esta ley. Respecto del paro, ¿cómo ha sido la reacción de los usuarios, de los padres apoderados, de las mamás de los niños que no van a atender? Bueno, son muchos niños y niñas, son 740 aquí en Osorno. Entonces, obviamente que hay mamitas y papitos que se molestan, no entienden mucho, pero es que nosotros tenemos que salir a la calle, tenemos que manifestarnos y lamentablemente paralizarnos. No es algo que nos guste, pero el gobierno y Junji nos obliga a hacer esto, porque les parece la única manera de la que se pueden conseguir cosas, lamentablemente. ¿Cuántas tías hay en la comuna de Osorno? Son 149 tías. ¿Y están todas movilizadas? Sí, el 100% de los 12 jardines BTF que dependen de la municipalidad.